Hola, mi nombre es Nora Goren de la Universidad Nacional de José C. Paz. En este momento la universidad extremó las medidas de cuidado, por lo cual la actividad docente permanece a través de la virtualidad en un constante contacto e intercambio con los y las estudiantes.